se echó al monte la utopía. Perseguida por lebreles que se criaron en su rodilla y que al no poder seguir su paso la traicionaron. Y hoy funcionarios del negociado de sueños dentro de un orden son partidarios de capar al cochino para que engorde. Hay utopía, cabalgadura que nos vuelve gigantes en miniatura. Hay utopía, dulce como el pan nuestro de cada día. La utopía que uno se carga a la espalda y que te hace andar, dice Juan Manuel Serrat, o Joan. El arte, la poesía, la canción, la literatura es terreno fértil, ¿no? De porque ahí uno puede inventar lo que uno quiera, ¿no? Y puede inventar el mundo que más se parezca al que uno desearía. Como dice Carbone, utopía, en la inmensidad de la pampa una florcita sola sueña con el bosque. Bien, eso es utopía para Carlos Carbone. Nos gusta. Es utópico que una flor sueñe. Además. Y en la inmensidad de la pampa. Es muy. Está criticando a su casi. No, socio, yo no lo critico. Socio literario. Mi... Su socio literario. Yo no lo critico. Demasiado terrenal la suyo. Bueno. Depende. Si cuando me pongo a escribir. Ahora, ¿querés que lea lo que escribe él para reírnos poesía, de lo que escribe todo él? Eso, no. Soy utópico, pero cuando hablo de política y hablo, no hay, la utopía es contrarrevolucionaria, así de una, la digo acá en este programa. Decirle, hablar a Lenin de la utopía, te saca a tiro. No puede. No puede porque está muerto. Por eso. Hablarle al Che de la utopía. ¿Qué querías decir, Fabi? Nada, digo que vamos a reencauzar el eje que tenía que ver con lo que veníamos charlando de utopía. Vos nombraste distopía en alguna de las cosas que, sí, que dijiste, bueno. Y entonces hablemos de distopía. Es un concepto y un término que no se conoce. Todos hablamos de utopía. Y bueno, la distopía también es un término que viene del griego, lo mismo que utopía, pero... Esto es el lugar malo, sería la traducción en griego, ¿no? Es la sociedad hipotéticamente indeseable, a contraposición de la utopía, que es una sociedad ideal pero deseable. Claro, pero además las distopías, que en general el paradigma de la distopía son sobre todo literarias, ¿no? Mundos que de ficción que plantean en el futuro, sobre todo, la posibilidad del llegar al lugar indeseable, pero también, como los modelos utópicos, como férrea y fuerte crítica a la sociedad existente. De hecho, fundamentalmente nace de eso. Es decir, primero, cuando hablamos de lo literario, estamos hablando, en este caso, dos cosas, es decir, 1984 de George Orwell o Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Por ejemplo, hay varios. Pero evidentemente, como todo el arte, la literatura no está despegado de la sociedad, del momento histórico, y por lo tanto expresan un desencanto, una ahogo en cuanto a lo que se vivía como sociedad, y por lo tanto el futuro lo plantean como distopía. Como hoy se plantea, hoy le preguntás a mucha gente, ¿qué esperas del mundo? Y esto se va al carajo, es decir, la capa de ozono, estamos destruyendo el derretimiento de los polos. Exactamente. La polución. ¿Quién te plantea hoy? Es muy raro que te plantee una visión optimista de hacia dónde vamos, concretamente, ¿no? Y en este caso, en la distopía, a largo plazo, como que en realidad son más pasibles de felicidad el corto plazo que el largo plazo en este momento. Bueno, pero está bueno lo que vos decías, porque los mundos distópicos de Orwell, de Bradbury, de Huxley, surgen como rechazo también a la barbarie del siglo XX. Piensen que no hablamos de la guerra mundial, primero la Primera Guerra Mundial y finalmente la Segunda Guerra Mundial, el exterminio, la solución final, un montón de cosas, son como el fin del proyecto humanista ilustrado, por lo menos del occidente europeo. Es. Orwell escribe 1984 en 1949, ¿no? Ahí. Y efectivamente, 1984 es una sociedad donde hay un discurso único, donde hay un partido único, donde hay... De ahí surge el Gran Hermano que nosotros ahora vemos, o nosotros, lo que se ve en la televisión, es decir, el Gran Hermano que observa todo, te mira, te observa, te sigue en todos lados, hasta las cuestiones más personales e íntimas. El personaje principal de 1984, que aparece como peleado con ese sistema, en realidad aparece absorbido después por el sistema. Es una gran obra, aunque en un momento te hace aparecer como una crítica al socialismo ruso de ese momento. Bueno, de pero que también hay en Orwell. Que no está mal. Es que Orwell era muy crítico del estalinismo, ¿no? Sí, sí, sí. Que también de ahí, evidentemente, el desencanto que otros han tenido, porque digamos Bradbury, por ejemplo, ¿no? O Huxley, que plantea también esa sociedad de un mundo feliz en el que todo está estipulado por ya desde la genética. ¿No? La sociedad estratificada en castas desde el embrión, ¿no? Desde el laboratorio. Hay un desencanto en Orwell, digamos, esa utopía que era el comunismo, el socialismo, sí, sí. Degenerada. Bueno, Orwell había peleado en el frente republicano en la guerra civil española. Después sí, vino sí. El ascenso del fascismo y el nazismo, digamos, y el estalinismo, bueno, las purgas. Un montón de cosas, evidentemente, expresan ese desencanto. Y Fahrenheit 451 fue escrito en 1953 por Ray Bradbury. Bueno, y vos decías en eso el tema, en realidad, que era... Fahrenheit 452 es el punto donde se queman las cosas, se queman los libros, y tiene que ver con esto, ¿no? El personaje principal es Montag. Es un bombero. El mundo al revés. Claro, ¿no? Porque el gobierno decía que leer impide ser felices porque llena de angustia. No había que leer. Bueno. Claro, estaban locos. Bueno, pero es que. No, también es entonces, una. No, perdón, terminamos. El objetivo de este bombero era donde había libros, casa, había denuncias y se iba a quemar. Y a veces se prendían fuego a las casas. Hasta que Monta, que es el personaje principal. Conoce el amor. Sí, pero aparte tiene que ir a quemar una casita donde hay una viejita que no antes que lo queman, se quema ella con los libros y eso le llaman de él, y él roba un libro de ahí, ¿no? Es apasionante. Y como Toti que contó en este programa, la otra vez hablamos de la memoria, hace dos o tres programas, y les contamos el final, pero porque digamos, léanlo porque está buenísimo. Cómo se gesta a partir de Montag y un montón de personajes un nuevo mundo posible en contra de esa sociedad, que es partir de qué, de la memoria, cada uno guarda en su memoria un libro. El hombre libro era que estaba en el bosque, los hombres libros que guardaban en su memoria cada para uno narrar un libro, el libro para el futuro, para resguardar ese fuego que eran los libros. Es decir, que es una distopía, pero tiene algo de utopía también, ¿no? Sí. Es decir, en este caso Bradbury plantea una ilusión de continuar con algo mejor, ¿no? Esto es Fuerza Centrífuga, programa dedicado a la utopía. En tu sudor borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio y en aliento de murga saldrá a redoblar. al muchacho la esperanza, que su latir insista en nuestra sangre para que esta nunca olvide su rumbo. Porque el corazón no quiere entonar más retiradas. Porque el corazón... Y seguimos con esta murga esperanzada, que dice a redoblar porque no queremos más retiradas. Una banda uruguaya de los 70, de los 80, se llama Rumbo, una canción popular uruguaya, hablando de las utopías y de, bueno, y también cuántas utopías que han sido han caído en desuso o han sido derrotadas o se mostraron como utopías y después fueron incorporadas y digeridas por el propio sistema, ¿no? Esta cosa de proceso constante que va ¿no? negociando con las cosas continuamente que y lo ponen como eslogan o como moda. Bueno, pasó con el Che, ¿no? Con la remera del Che, y es Dios para todo el mundo. Es decir, la remera de Macri con, ¿no?, con la silueta del Che. Raymond Williams y Gramsci hablaban de la hegemonía, ¿no? Sí. Como el poder, ese proceso por el cual el poder va ¿no?, transformando y legitimando su propio, ¿no?, lugar. Tienen sus dos cosas, es decir, banalizar las cosas, la utopía, por ejemplo, el Che, por ejemplo, y a la vez ir aferrando a lo posible. Esto es lo posible, no seamos jodamos, hay que hacer lo posible. Es decir, parecen dos cosas contradictorias, pero a la vez juegan en el sistema para sostener el sistema. Vamos a escuchar la segunda parte de las voces que vamos ahí a registrar, y porque nos gusta esto, ¿no? Leer voces, escuchar cosas distintas. Voces centrífugas. Y mi utopía es encontrar un imaginario para después buscarlo. Algo utópico para mí, ojalá que no sea utopía, sino un sueño que vea hecho realidad, al menos para mis hijos, que puedan vivir en un país que sea justo y equitativo. Nosotros realizamos un trabajo que quizás es utópico, tenemos un trabajo de voluntariado en donde tratamos de mejorar quizás algunas cosas de la sociedad que consideramos que son utópicas, o que nuestro trabajo es utópico porque es el ideal, o quizás pensamos a la sociedad como una sociedad utópica en donde la gente se ayude, se colabore entre el prójimo, entre los pares. Bueno, no es que no se pueda realizar, sino que quizás el trabajo es muy complicado, es muy difícil, pero dentro de nuestro pensamiento utópico creemos que en algún momento lo vamos a poder lograr. Y mi propia utopía, en lo general, es vivir en un país que todos tengamos las mismas oportunidades, en principio. Y después, de ahí en más, que todos podamos conseguir los sueños que tenemos. Y en lo personal, viajar mucho. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo. ¿Qué pasa, compañero, con nosotros? Con los viejos militantes, con aquellos militantes de un mundo antiguo viviendo en este mundo moderno. ¿Qué les parece si mientras lo discutimos hacemos un cuarto intermedio? Porque la verdad que me estoy meando, compañero. Nací para luchar, yo milité mi vida entera. Viví en comunidad, Lenin y Marx son mi bandera. Mi padre me contó que él decidió que yo naciera. Después que lo aprobó una asamblea. ¡Sí, hombre, qué lindo asamblea! Asamblea era la gente, me acuerdo patente, de unos 6 años y medio deliberando de corrido tuvimos, estábamos todos, Segredo, Molina, Molinari, Figueredo, Valera, los dos Varela, José Pedro y Odulio, de los santos de los últimos días, Jesucristo persona. Martínez, Martínez, una muchacha muy tetuda que no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo las tetas, que era su principal aporte. Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez y yo. No, compañero, no. Compañero, no dé nombres. No dé nombres, por favor. Disculpe, tiene razón, acá el compañero Martín Cardoso. Hoy la realidad nos derrotó. No hay esperanza. Y hoy no sé quién soy. Como Zabalza, como es que yo, que militaba, yo que marchaba y pegatineaba, manifestaba y me sublevaba, me amotinaba y hasta me tatuaba. Como es que yo me transformé. Ay, de esta manera. La genialidad de la murga uruguaya en este estribo de Fuerza Centrífuga dedicado genial a la utopía, ¿no? Porque hemos dicho un montón de cosas sobre la utopía y no deja de ser el mensaje final que llegamos como, ¿no?, siempre el mismo, hablando de todas cosas distintas, que es que en realidad lo que importa no es la pelea cotidiana, digamos, ¿no?, si está ya en el fondo como horizonte, que sirva para andar, ¿no? Así es. Si no, ¿qué sentido tiene? Es un modo de vida, una forma de encarar la vida, ¿no? De poder andar siempre peleando con alegría, con tristeza, con furia, con bronca, con todo lo que hace a la vida, por una vida mejor, más justa, una sociedad más buena. Y fíjense que no hablamos casi de esperanza hoy. Seguramente haremos otro programa, ¿no? En unas semanas, pero digo, no, la utopía siempre tiene que ver también con eso, ¿no? Sí, sí. Con la esperanza. Pero la esperanza, como no, ¿no?, esto de que en otra vida o en otro mundo nos van a dar lo que nos corresponde o nos merecemos, sino que bueno, que en realidad, porque en realidad la pelea es también por demostrarnos y mostrar a otros que se puede, digamos, ¿no?, que ese mundo distinto se puede, y se puede todos los días, en cada acto concreto, no una cosa así hippie, hablando de los hippies, ¿no?, como otra gran, sí, ¿no?, ese mundo que era utópico, pero que bueno, hubo una disputa real, ¿no? Hubo un movimiento muy grande con el tema de la guerra de Vietnam, hay todas esas cosas, hay que valorarlo en la historia más allá de lo que termina todo, ¿no? Pero bueno, hay que valorar cada movimiento y lo que aportó en la historia, en el momento concreto. Así que ese es el mensaje de Fuerza Centrífuga del día de hoy. Hablábamos hace un rato de utopías, también de utopías y proyectos actuales y concretos. Y, digamos, por ejemplo, ¿no?, el zapatismo, el movimiento zapatista, hace poco tiempo, de algún modo, también fue como una gesta simbólica y pero concreta, muy, muy fuerte de ese mundo, ¿no?, donde quepan muchos mundos, como utopía, pero también como realización en concreto ahí, ¿no?, propiamente en Chiapas, sobre así todo, ¿no?, el buen gobierno, y disputando fuertemente también contra el poder establecido, contra el mal. Sí, lo que se plantea hoy en Bolivia, el buen vivir, ¿no?, también tiene algo de utópico, si queremos verlo, pero utópico tratando de concretarlo en la realidad. Claro, en todo no, caso, no lo utópico como lo imposible de conseguir. Ah, eso es utópico. Lo que vos querés, vivir en un mundo que no es posible, ¿no? Se ha escuchado tantas veces. Sí, sí. De fondo suena Beethoven. Bueno, en la este es parte del cuarto movimiento, que dentro de ese movimiento tiene el himno a la alegría, que es de la novena sinfonía, que también es un canto a... Así es. A ¿no?, ese mundo, ¿no?, de alegría y de propio de también de ese momento. ¿Quieren que les damos un último regalo antes de irnos? Sí, escuchemos, sí, ¿no?, sí, sí. Bueno, escuchemos también un fragmento de un pequeño discurso, van a escuchar la voz y no después le decimos, ¿no?, que dice, que habla de la esperanza de un mundo mejor, en la voz de Ernesto Guevara. Recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. No solamente en América, sino en todos los países del mundo en que se creara la lucha, se desarrollara la lucha revolucionaria. Y así nos vamos yendo de este programa. Con la utopía a flor de piel. A flor de piel. Sí, nos quedamos también con ganas de decir otras cosas, de leer un montón de cosas que hemos traído, que quedan para otros programas. Me voy bien, me gustó mucho el programa a mí. Bueno, me alegro, es un placer casi que se da poco, frecuentemente, que ustedes dos estén juntos acá. Bueno, gracias Nati, lo te lo digo, gracias Ani, gracias a todas las compañeras y compañeros que laburan para este programa. Mandamos un saludo especial, ¿no?, a los compañeros de La Quinta Pata de Córdoba y de Radio Voces, que estamos saliendo en este momento en, ¿no?, vivo. En vivo. Y bueno, ojalá que lo hayan disfrutado como nosotros. Nos vamos con León Gieco, ¿no?, también, ¿no?, en esa, la música, decíamos, del canto popular también es terreno fértil para la esperanza. Chau. Y aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos. Como andas suelto el viento, sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el llanto. Gente que... Terminó Fuerza Centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo para el universo todo. Encontrá todos los programas en redeco.com.ar.